Bueno, pues así comenzamos. Así comenzamos Moleculares Podcast. Después de básicamente 6 semanas. O sea, 2 meses de no hacer Moleculares Podcast. Increíble, ¿no? Y volvieron un poco por ahí gente a decirme si el podcast había terminado. Que si ya no íbamos a hacerlo. No, para nada. Para nada. Vamos a seguir con el podcast. Hasta que León muera, como dicen. Pues aquí estamos fíjense, yo no tenía ganas de hacer el podcast, la verdad. He estado trabajando mucho. He tenido mucho trabajo últimamente. No he tenido la oportunidad ni las ganas, en realidad, de hacer un podcast. He estado metiéndole caña al canal de Octopus Magnus. En realidad le he estado poniendo mucha leña a ese canal. Y bueno, pues básicamente llevo como una semana o 2 semanas, creo, que no he metido video. Pero es lo que más se me antoja hacer, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque, bueno, el podcast es donde yo nací. O sea, yo vengo de la podcaster, ¿no? Yo no me siento youtuber. Y bueno, estábamos aquí hablando con The Frack, con Wolf55, con Frank, con Dr. Ramos, con Daru, con La Mente, sobre muchas cuestiones. Salió un poco la cuestión de hablar un poco de Birds of Prey, que bueno, pues ya por ahí están diciendo, sobre todo en Twitter, se está comentando mucho sobre la película, DC Universe de Twitter, y también la gente de Comic Book han estado hablando de Birds of Prey. Aquí, bueno, aquí Frank me dio un link, y bueno, se habla un poco de Huntress, de qué va la personaje, tratando de cazar a quien robó, que era Vanessa Kane, creo que robó el diamante a la pandilla de Black Mask. También se estaba comentando que Black Mask y el Joker son las pandillas más grandes de Gótica y están tratando de hacerse de Gótica, porque Batman lleva como 2 años sin estar en Gótica, ¿no? Y se está comentando un poco todo eso. Estoy más o menos, sería como el 25% del guión de Birds of Prey, ¿no? Es lo que estábamos comentando aquí. Que Harley Quinn iba a tener a Kane y que la iba a cuidar y que de alguna forma macabra entre Harley Quinn y el Joker estaban tratando de raptarla, pero bueno, se enoja a Harley Quinn con el Joker y se sale de su vida y empieza una vida nueva. Se topa con Kane, la recoge y empieza una amistad medio rara, ¿no? Entre niña y mujer adulta. Por ahí se está hablando de Catwoman, se está hablando de, bueno, Black Canary, que está, bueno, ¿cómo entra Black Canary? Bueno, pues dicen que entra investigando, ¿no? Investigándolo en Black Mask, tratando de cubrir a Batman, ¿no? Huntress y Black Canary están como que cuidando a Gótica mientras Batman está, yo qué sé, ¿no? Está con lo de Batman v Superman y está con otras cosas, ¿no? Eso es lo que se está hablando aquí en Austrin, con Frank, con Dr. Ramos, con Daru, con Wolf 55 y con Diffrak, ¿no? Diffrak, creo que se llama Diffrak. Sí, Diffrak. Y la mente, ¿no? La mente comentaba también que sobre Pattinson, que bueno, ya está en preproducción la película de Matt Reeves sobre Batman. Que por ahí entre Frank, Wolf 55 y Dr. Ramos están comentando de que la película de Batman, de Matt Reeves, va más en el asunto de investigación, que va a ir entre villanos, porque se dijo que iba a salir el pingüino, que iba a salir el sombrerero, que iba a salir Catwoman, que iba por ahí salir a Killer Croc y muchos otros, ¿no? Pues están comentando aquí que es muy probable que vaya a haber como un flashback. O sea, Batman va a ir de villano en villano investigando y se va formando en la película un flashback, ¿no? ¿Qué está buscando Batman? No lo sé. O sea, yo realmente no sé qué es lo que está buscando Batman. Pero yo... esa es como que la tirada de Matt Reeves, ¿no? No sé, un Batman persiguiendo villanos para buscar información sobre qué. No lo sé. ¿Alguna pieza de museo? ¿Algún instrumento destructivo? No lo sé, o sea, realmente, o sea, no lo sabemos. Aquí estábamos pergineando un poco en el chat y realmente no lo sabemos, ¿no? Por aquí me estaba diciendo Dr. Ramos, ¿de qué va ya el podcast? No hay tema, o sea, aquí estamos un poco a ver lo que salga y platicar a lo que salga. No prometo que vaya a ser un programa de más de media hora. O sea, no creo. Realmente no lo creo. Dice por ahí Wolf 55 está preguntando sobre un equipo de Marvel que iba de tiempo en tiempo, de tierra en tierra, buscando su tierra. Un equipo de superhéroes de Marvel que iba de tiempo en tiempo, tierra en tierra, buscando su propia tierra. Híjole puta. O sea, ahorita no me agarren como Wikipedia, cabrones. O sea, no. O como Google. A ver, lo voy a buscar aquí. Aquí en mi página. Lo tengo en mente, ¿saben? El equipo lo tengo en mente, pero realmente... híjole, el nombre no se me viene. No se me viene a la mente. Híjole. Creo que por ahí es donde estaba Valkyria y Iron Lad y todos estos, ¿no? Pero no recuerdo si... No, la verdad es que no. No, aquí dice que fue como que la entrada a Marvel Legacy. Aquí dice Doctor Ramos. La mente me está diciendo que... No, Excalibur no puede ser, ¿no? Excalibur es europeo y está en su época, ¿no? Excalibur no, o sea, ese grupo no puede ser. ¿Por qué me está preguntando Frank? Frank Tank. Me está preguntando sobre Kang. Nathaniel Richards. Para mí, Bueno, estaba preguntando sobre si va a ser este como que el segundo villano grande de los Avengers. Es muy probable, o sea, están metiendo la onda del... Yo lo dije en su momento, están metiendo viajes en el tiempo. Es muy probable aparezca Nathaniel Richards. Que en realidad, que muchos pensábamos era el hijo de Reed Richards. De los Cuatro Fantásticos, no, en realidad es como que un pariente lejano de Doctor Doom, de Doctor Muerte. De hecho, él viaja al pasado en busca de aventuras porque en su época, o más bien en su dimensión paralela, o en su época, así lo voy a decir mejor, no hay aventuras. Y él, en esa búsqueda de lectura que le ayude a gestar aventuras en su mente, empieza a querer ir a la época. O sea, él lee la historia del mundo y se empieza a fascinar, ¿no? Con lo que hubo los superhéroes y toda esta onda, y empieza a viajar en el tiempo. Tan es así que va a Egipto y se pone Manbrat, una cosa así. Por ahí agarra un poco la historia de Apocalipsis en Sabanur, y crean por ahí un equipo y quién sabe qué más. De repente aparece Stan Amroth, o sea, Immortus. Que era el Kang del futuro, que de repente viaja al pasado, queda en Egipto, y en esa estadía de Egipto aparece Kang. O sea, aparece su otro yo del futuro, de un futuro más lejano todavía, ¿no? Y empieza un poco la pelea contra él mismo, que es algo raro, ¿no? Pero que de repente... sí, bueno, ahí me está diciendo Wolf 55, los Vengadores de la Costa Oeste. Sí. Que aparecen en un futuro los Vengadores de la Costa Oeste, peleando contra Kang, ¿no? Y con todo lo que se gestó. Exiles, ya me acordé. Exiles, ahí se llama Exiles. Exiles, es donde está este Iron, está Blink, perdón, está Blink, está Warby, está Iron Lad, está Valkyria, perdón que haya por ahí medio eruptado, es que ando, acabo de comer, vaya, ¿no? Estaba también Nocturne, estaba Morph. Estaba Thunderbird, estaba Mimic, Magnus. Sí, de ahí saqué el Octopus Magnus, de Magnus. Y bueno, después apareció Sunfire, Sasquatch, Magic, Namora. Namora, que bueno, Namora es... creo que era la hija de Namor, de Namor. ¿No? De repente, es asesinado Namor en una de las tantas historias de Exiles, ¿no? Asesinado por Hyperion. Bueno, se ve que es asesinado por Hyperion. Y bueno, por ahí me estaba diciendo. No. Doctor Ramos quiere una película. Solita, una película sola de Janet Van Dyne. No sé para qué. O sea, yo sé que es tu favorita, pero no. ¿Para qué? O sea, ya. O sea, la esposa de Han Ping. O sea, pues, quizás la retomen un poco con un flashback en el microverso. Pero una película de como que no, ¿no? O sea, no, no. Como que para qué. No lo entiendo, o sea, realmente no, no entiendo. Locura, dice, locura. Bueno, no te voy a hacer caso porque andas bien tomado. O tu fanatismo te arrojó locura, ¿no? De decir que quieras una película de la avispa, ¿no? Te la compraré una película de las Vengadoras, ¿no? Ya que pues, salieron en Endgame. Pues dice este Difrac, ¿vas a ir a ver la película de Avengers Endgame? Ahorita que la están reestrenando, no. La verdad es que no tengo muchas ganas de ir a ver. De hecho, me da una pereza ver Spider-Man Far From Home. O sea, la Spider-Man lejos de casa. Me da una flojera ir a verla. O sea, realmente. No, es que por ahí me estaban diciendo en Amino App. No, que la película va a crear nuevos bríos para la fase 4. Que de aquí se va a gestar todo lo que va a venir. No. O sea, realmente. Me da una super pereza. O sea, he estado viendo los. ¿Cómo se dicen? Los teasers. Los clips, los variados clips que hay sobre la película, la verdad es que no me levanta ansiedad por ir a ver la película. O sea, no me levanta las ganas de ir a ver esa película. Realmente la voy a esperar hasta que esté en DVD. O que la pueda. Me la pueda pasar . Perdón. O que me la pueda pasar. El señor Torres. Batman Returns, dice aquí. Wolf 55 dice, la película nueva de Batman va a ser Batman Returns de nuevo. Yo lo dije hace mucho tiempo, sí, o sea, que me olía mucho a Batman Returns, pero no, yo creo que... a ver, Matt Reeves creo que va a tirar por otra onda. Y espero la haga muy bien. Por ahí tienen a James Gunn. Y a James Wan. O sea, estoy hablando de James Gunn. Gunn, el que va a hacer Suicide Squad. Y James Wan, ¿no? El que hizo Aquaman. Los tienen a ellos dos. Y ellos dos pueden ser auxiliares en lo que se vaya gestando, en las películas que se vayan dando. Tienen muy buenas ideas. La verdad es que tienen muy buenas ideas. Algunas simplonas y algunas hasta precarias, podríamos decirlo. Pero buenas ideas y entretenidas, ¿no? Yo creo que con ellos dos como auxiliares pueden ayudar mucho. Yo creo que ya no. Bueno, nos vamos a ir porque. Nos vamos a ir en lo que yo busco. Así como que un tópico o algo para hablar. Porque me quedan todavía unos 20 minutos aquí al aire. Y quiero aprovecharlos para hablar algo. De algo mucho mejor, ¿no? Que en lugar de Birds of Prey o. Bueno. Joderme en Warner de por qué están haciendo lo que van a hacer con The Sandman, por qué cerrar Vértigo, no entiendo muy bien esas decisiones. Yo sé que Neil Gaiman va a estar en el asunto de en la serie, pues esta que van a sacar de Netflix de The Sandman. A mí me parece. Me parecen decisiones muy raras. O sea, si de por sí Warner ya tiene como que esa onda de que no sabe qué hacer con los superhéroes, porque esa ya es la realidad. Ya no sabe qué hacer con los superhéroes. El hecho es que hay muchos grupos, hay muchos equipos dentro de la productora que están haciendo películas de superhéroes distintas. O sea, viene Joker, por ejemplo. El Joker de de Philips y de Joaquín Phoenix, de Philips Todd y de Joaquín Phoenix, es un super spin-off. O sea, está fuera de todo. Es como un universo aparte. Y aparte está lejos de los parámetros. Está lejos del paradigma de las películas de superhéroes. Está muy lejos eso. Cae un poco más en la pincelada de cine de arte, de cine contestatario, de cine con lenguaje artístico, que a una película de superhéroes, ¿no? No sigue los ritmos, los patrones normales de una película de superhéroes. Esto es otra cosa. Esto es mensaje puro. Esto es como poesía visual con mensaje, con un mensaje puro, con quizás un, lo podemos ver como un experimento, y hay que disfrutarlo. La verdad es que hay que disfrutarlo porque Warner está tan loca que permite esto, o sea, el Joker, y permite también películas que dejan mucho que desear, como Birds of Prey, porque Birds of Prey me parece algo que Margot Robbie y ahorita se me fue el nombre del productor japonés, Walter Hamada, están haciendo con bajo presupuesto, con un presupuesto flaco, con un presupuesto denigrante, y piensan ellos quizás subir, piensan ellos recaudar el triple o el cuádruple de lo que se está presupuestando para hacer la película. Tal y como lo hizo Deadpool. Pero bueno, Deadpool funcionó porque Ryan Reynolds entendió muy bien el personaje y lo llevó a... llevó los cómics, el sentir del cómic, él se sumergió en el cómic de Deadpool y plasmó en la película de Deadpool a Deadpool. Y acá con lo de Birds of Prey, yo no sé qué es lo que van a hacer, pero realmente el primer teaser, o no sé si llamarlo corto, que vimos, es de pena ajena. Las fotos que hemos visto y los trajes que lleva Harley Quinn son de pena ajena. Pero bueno, hay que tener confianza, hay que tener también positividad sobre la película de... hay que ser positivos con la película de Harley Quinn. Y bueno, a ver qué sale, ¿no? Ahorita nosotros nos vamos a ir con... les voy a dejar a todos ustedes esta rola de Hooverphonic. La rola se llama Two Wiki. Fue quizás una de las primeras canciones que aparecieron, o que se dieron a conocer en MTV, ¿no? Esto es del primer disco que sacó Hooverphonic por ahí en 1996. El disco se llama A New Stereophonic Sound Spectacular. Creo que apareció primero Overphonic antes de Stereophonic, la banda de ahorita se me fue el nombre del vocalista, de creo que se apellida Jones. Stereophonic, ahorita voy a investigar. Primero salió Uberphonic y después salió Stereophonic. Los Stereophonics, que es una muy buena banda de rock británico. Uberphonic creo que ahorita está haciendo, bueno, sacó hace el año pasado, sacó un disco sinfónico. Ellos su sonido es un poco trip hop. Al principio sonaba muy trip hop, Después pasaron al pop rock, al rock psicodélico y al rock puro, ¿no? Y bueno, pero sí, se gestaron en el trip hop. Creo que Tricky creo que produjo el primer disco de Hooverphonic. Bueno, aquí ya se están emputando aquí el Daru y Wolf, ¿no? La mente también me está diciendo, y ya vamos por la rola, ¿no? Vámonos con la rola y te regresamos con más aquí en Moleculares. We'll be right back. Moleculares. Y bueno, regresamos con nosotros aquí en Moleculares. Un bombazo acaba de salir ahorita. Andy Muschietti, creo que se pronuncia Muschietti. Sí, el director de It, capítulo 1, va a ser director de Flash. Va a estar Ezra Miller, que se estaba diciendo de que Ezra Miller no iba a estar, de que ya se iba a ir, que iban a estar buscando otro Flash. Mentira. O sea, está súper confirmado por parte de Variety que Andy Muschietti, el argentino, es director argentino, que de hecho es muy amigo de Guillermo del Toro, va a dirigir Flash. A mí me parece fantástico. La gente aquí en Ustream, la mente 99 está básicamente loco. Yo sé que es Sergio. Difrac está también entusiasmado. Doctor Ramos está diciendo que confía más en James Gunn. Wolf. Bueno, retomando un poquito, ya dejando de lado un poco la noticia de Andy Muschietti, que a mí también me genera cierta estabilidad para DC, para lo que vayan a sacar con DC. Me parece un muy buen movimiento. Wolf me estaba diciendo, ¿qué harías tú? ¿Qué tipo de película de Suicide Squad harías tú? ¿O cómo formarías Suicide Squad? Yo creo que quedarían... O sea, yo hubiera dejado a Harley Quinn. Dejara a Harley Quinn. Bueno. Vamos a hacer esto, ¿no? Esto es un poco loco, pero lo vamos a hacer. Yo dejaría a Harley Quinn y a a Deadshot. Es más, vamos a cortar todo, ¿no? Vamos a resumir. Pondría el Escuadrón Suicida que se usó en la película animada Batman Assault on Arkham. Asalto a Arkham. ¿Se acuerdan la película de Jay Oliva? Bueno, yo pondría a Deadshot, pondría a Harley Quinn, Killer Frost, KG Beast, King Shark, por ahí salió Capitán Boomerang, Black Spider apareció por ahí, y pondré un poco recuperar una USB, por así decirlo, ¿no? Tal cual la película, pero yo añadiría al general Wade Hailing, es decir, Cadmus, o bueno, la gente ahí de Amanda Waller está experimentando para crear un yo que sé, un Superman humano, ¿no? Por así decirlo, y se le sale de las manos y hacen un, entre comillas, Hulk, ¿no? Un Hulk, entre comillas. Que en realidad, bueno, Wade Hailing es un tanto como el General Ross de Marvel, ¿no? Que el General Ross en Marvel se hace Hulk rojo para los Thunderbolts. Bueno, después lo agarran para los Thunderbolts. Y bueno, se escapa. O sea, el General Wade Hailing se escapa, el cabrón. Y dicen, hey, a la mitad de la misión, ¡ey! Se escapó el general Wade Hailing. Amanda los llama y les dice, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado porque se escapó este hijo de puta y va en busca de respuestas para con Batman. O sea, yo pondría por ahí a Batman, acechando a Suicide Squad. Cosa que yo había comentado hace mucho tiempo cuando salió Suicide Squad, la primera película. Yo estaba comentando en lo que es este trailer de reacción. Yo creo que lo puse en moleculares. Sí, me parece que lo puse en moleculares. Estaba yo diciendo que Batman iba a estar acechando al grupo, que iba a estar ahí como una sombra siniestra, ¿no? Ahí tétrica, asustándolos. Y nada, que era el guasón, ¿no? Pero bueno, no salió. No salió. Lamentablemente no lo hicieron así. No entiendo por qué no lo hicieron así. Pero me encantaría verlo en la película de James Gunn. En la película de James Gunn, la verdad es que es una incógnita. Pero bueno, yo haría eso. Pondría el General Wayne Hailing. Pondría Batman. Y de repente saldría Superman para arreglar todo, ¿no? Así lo pondría yo. O ya no Superman, Shazam. Con su equipo. Entonces eso sería formidable, esa película, ¿no? O sea, estoy hablando de una película que está en mi mente. Y que yo creo que están en la mente de todos, ¿no? Una película de Suicide Squad con Batman, con Shazam. Con los que se usaron en la película del asalto a Arkham. Eso sería genial. O sea, genial. Aparecería por ahí el pingüino dando alguna información. Aparecería The Riddler como un primer cameo. O sea, tendremos cosas así, ¿no? Entonces yo pondría eso. Obviamente se resolvería todo con la llegada de Superman. Pero algo increíble sería Batman uniéndose a Suicide Squad para derrotar a Wayne Hailing. Y en ese proceso Batman recuperará la memoria USB. Habría ahí como un dos o tres muertes. Yo mataría a KJ Beast. Mataría a Capitán Boomerang. Mataría... No, saldría herido el Rey Tiburón. King Shark saldría herido. Y la hermosa Killer Frost se lo llevaría. No, escaparían ahí. Porque bueno, King Shark y Killer Frost son como que... entre novios, ¿no? Son como... algo así como novios. Por aquí están hablando del 4G, del 5G, de toda esta onda. Aquí entre Daru, Dr. Ramos y Frank. Está muy, muy fuerte la conversación ahí. Pero bueno, yo haría ese Suicide Squad. Un poco para darles ahí un encarrilamiento a lo que están hablando por ahí, un poco yo tratar de sentar bases, ¿no? A ver, porque están muy perdidos ahí con lo que están hablando del 5G y del 4G, ¿no? A ver, el 4G, vamos a empezar con el principio, ¿no? El primer, el 1G. El 1G, ¿qué fue el 1G? El 1G, el 1G, el 1G, fueron las llamadas telefónicas fuera de nuestras casas. Eso empezó desde 1990. Y por ahí en el 98, 97, 98 se empezaron a gestar teléfonos un poco más compactos, porque antes era el teléfono y la batería, que era una super batería, era casi un portafolio, ¿no? Una maleta, ¿no? Después vino el 2G. El 2G fueron servicios de mensaje por texto. Y ya había tonos y toda esta onda, ¿no? El 3G se vino, la cosa se vino un poco más interesante porque, bueno, empezaron a aparecer los smartphones, los teléfonos inteligentes y la navegación por internet. Ya había interfaz gráfica. O sea, ya había una interfaz gráfica con iconos y todo esto. Ya un poco asemejándose al computador, ¿no? Al computador de, podremos decir, el Windows XP, ¿no? Después vendría el 4G, que las cosas ya serían mucho mejores porque la navegación por internet fue a altas velocidades. Empezaron a salir las redes sociales y se empezó a manejar ahí. En las redes sociales salió también el flash. A manejar el flash en vivo, en video, perdón. En video. Ya los ringtones y todo esto evolucionó más. Ya no solamente era mensajes de texto, ya era el WhatsApp, ¿no? Y el 5G, ¿qué promete el 5G? El 5G es la quinta generación, o sea, es una mejora en la velocidad, latencia y densidad de el 4G, ¿no? Yo por aquí tenía... Miren. Vamos a decir, el pico más grande del 4G son los 1000 megabytes, ¿no? Y el 5G promete llegar a 20 gigabytes. O sea, todavía 20 veces más rápido. O sea, en 10 segundos bajar una película Ultra HD. Así te los pongo. Eso está prometiendo el 5G, ¿no? Y vendría un poco también el asunto de las ondas milimétricas, una evolución en ello, las celdas pequeñas. Actualmente, cuando hay un obstáculo, interfiere en la onda por la que viaja la señal internet, ¿no? Las celdas pequeñas vienen a fragmentar la onda. Es decir, si hay un obstáculo, hasta cierto punto fragmentarse y traspasar ese obstáculo, ¿no? Y bueno, va a haber también una mejora en el MIMO masivo. Cuando hablo de MIMO es múltiple entrada, múltiple salida de ondas. Eso también va a venir, ¿no? Eso es lo que promete, ¿no? Las ondas milimétricas, las celdas pequeñas, el MIMO. Eso es lo que está prometiendo el 5G, ¿no? También un poco, cuando hablo de la densidad, ahorita se está hablando de que en un mismo sitio pueda navegar más de 3.000 millones de dispositivos, ¿no? Al kilómetro cuadrado. Acá ya se está hablando de 1 millón. De más de 1.000 millones, perdón. Voy a corregir. Son 3.200 dispositivos en kilómetro cuadrado. Y ya se está hablando al millón aquí en 5G, ¿no? Eso es básicamente lo que se está prometiendo. Y bueno, eso es lo que lleva avanzado Huawei, o como quieran ustedes llamarle. Está muy avanzado. O sea, Samsung está como que en pañales. Y ya no hablo de Apple, ¿no? Eso es más o menos lo que se viene de 5G y todo esto. ¿Qué más podemos hablar? Ya estamos en el último fragmento de moleculares. A mí, ¿saben qué? Hubo unos comentarios que sí me pusieron un poquito de malas. Bueno, eso lo voy a comentar después en otro, mejor en otra ocasión. Por ahí me dicen, fase 4, ¿qué va a haber en la fase 4? Yo quisiera que aparecieran los Thunderbolts en la fase 4. También me encantaría que apareciera Brute, o sea, el nido. La saga del nido es increíble. Es increíble, o sea, los Brutes son como estos aliens tipo Ridley Scott. Pero en lugar de que los huevos se reproduzcan dentro y salgan por la rompiendo la caja torácica, los huevos ya están dentro del huésped y cambian el comportamiento del huésped. Y se vuelve pues parte del nido, ¿no? Va cambiando su anatomía y todo. Y se va haciendo un brute, ¿no? Un brute. A mí me encantaría ver a la saga del nido por ahí, ¿no? Inmiscuida en alguna película. Quizás la metería en los X-Men. Yo creo que la metería en los X-Men. Y si hablo de los X-Men, pues también la saga de Shi'ar, ¿no? Digo, ya que Fox no pudo hacerla, o que se quedó en la mitad con Dark Phoenix, aunque bueno, la película sea una basura, porque fue una basura, me encantaría ver la saga de Shi'ar. Es muy interesante eso, ¿no? Lilandra, Erik el Rojo, Leviatán. Digo, ya salió Leviatán en Deadpool, en Deadpool 2. O sea, verlo acá será fantástico y quizás viendo un poco más de diversidad o pidiendo más diversidad, la saga de Siniestro, ¿no? Donde hay magos, gore, personajes trastornados, esos mutantes llenos de odio. Siniestro, ¿no? Siniestro sería buenísimo verlo en una película de los X-Men. Bueno, como primera aparición de los X-Men, ¿no? A mí me están preguntando si ya vi Toy Story 4. A ver, ya la vi. O sea, ya vi Toy Story 4. Por ahí lo puse en mi Twitter. A propósito, perdón. A propósito, mi Twitter es Eagles58. Ya lo cambié. Ya no es Epstein Zombie. Estuve 12 años en Twitter. Y me hackearon la cuenta, y por ende la perdí. Perdí 12 años de mi vida ahí. Y bueno, dije, ¿qué más da? Vamos a hacer otra cuenta. La hice, es Eagles58, todo pegado. Ese es mi nuevo Twitter. Voy comenzando, como quien dice. En pleno 2019 voy comenzando otra vez Twitter. Bueno, los espero allá. Y bueno, Toy Story 4. Fíjense que es una película. Está bien la película. Pero está muy lejos de ser la mejor. La mejor de la saga. A mí me encantó, por ejemplo, Toy Story 1. Toy Story 3 me fascinó. La estoy diciendo por orden, ¿no? De las mejores, para mí, Toy Story 1 y la 3. Son lo mejor que he visto de Toy Story. Toy Story 2 es como que... No me terminó de gustar, ¿no? La 2. Y la 4... Es que yo sentí esta película como un spin-off. Como esas. Ese del estilo de Toy Story Navidad, Toy Story Halloween. Bueno, este fue como Toy Story la aventura de. ¿No? La aventura nueva de los juguetes, ¿no? Y claro que hay por ahí. Despuntes, perdón, de comedia, Por momentos dices, esto ya lo vi en Toy Story 3, esto ya lo vi en Toy Story 2, ¿no? Hablando un poco de algunas secuencias. Pero está muy bien, o sea, es una película muy bien hecha, entretenida, dominguera. O sea, yo la pondría dominguera. Tampoco es la mejor de la saga. ¿Y qué más, señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar, no? La verdad es que no tengo nada preparado. La verdad es que no tengo nada, nada para nada preparado. Y yo creo que aquí la vamos a dejar. Ahí me están diciendo de One Punch Man. One Punch Man. No, la nueva temporada no la he visto. Esta, la de Hero Nobody Knows. Yo no la he visto. Estoy pensándola. Pues están hablando de Master Mask. ¿Qué habla de Master Mask? el villano de la película de Black Widow. La película de Black Widow. Yo he visto fotos por ahí. Se parece mucho a Lord Sita. Lord Sita. De los Power Rangers. Y la armadura es muy parecida también a los de Battlestar Galactic. Los de Battlestar Galactica. Está muy parecido todo eso, ¿no? Está muy raro, ¿no? Está muy raro. Y no se parece a Master Mask. La verdad es que... Master Mask... Marvel... ¿Cómo que se llamaba Master Mask? No, ¿sabes qué no? Voy a buscar un poco el... Oh, aquí me está diciendo... Ah, me está corrigiendo... Daru, Taskmaster. Oh, sí, Taskmaster. En algún momento voy a hablar de ese villano. No, pues sí, Taskmaster. Que... Yo recuerdo que hubo un Spymaster y un Darkhawk. Un Shield, ¿no? Pero bueno, estamos. Bueno. Taskmaster era como que. Era un ex agente de Shield. ¿No? Que. Es un poco como el Winter Soldier, ¿no? Que pierde. Bueno, es manipulado. Pero este sí pierde la memoria y todo eso, ¿no? Se aplica un suero que le da muchas habilidades y le refuerza las habilidades de combate que tiene. Se vuelve más táctico. Sí, es cierto que era el maestro del disfraz y toda esta onda, ¿no? Anthony Masters, gracias. Así se llamaba Taskmaster, ¿no? Uno me corrige el Taskmaster. Gracias a Daru y a Wolf. Pero, yo creo que lo utilizaron mucho en Thunderbolts. También fue parte o fue enviado por Norman Osborn. Fue contratado por Norman Osborn. Para derrotar a Spider-Man. En algún momento fue villano de Iron Patriot. Y bueno, aquí salió malísimo el Taskmaster. Yo andaba con Maskmaster. Como es un dueño del disfraz y todo este pedo. Yo pensé que se llamaba, pero no es Taskmaster. Nunca fui el lector asiduo de Black Widow. Sé que hubo como 3 o 4 Black Widows, ¿no? Ahora no sé si van a usar a Natasha Romanoff o a otra. O vaya a ser Natasha de joven, ¿no? No lo sabemos. Es una película que pueden sacar lo que quieran, ¿no? Ya pueden sacar lo que quieran. Quizás mi crítica en exceso sería que van a sacar que la película va a los inicios de Marvel Studios, ¿no? Es antes de Marvel Studios la película. No sé si me captan ahí. Antes de que existiera S.H.I.E.L.D., ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya es un algo volado, ¿no? Ya son algo bastante volado. Y es quizás de las cintas que no... A ver, me llama la atención lo que van a hacer. Porque pueden sacar cualquier cosa. Pero eso es lo que me emputa, ¿no? Que saquen películas que sean precuelas de la fase 1, ¿no? Ese tipo de cosas me saca mucho de onda con Marvel. Pero bueno, habrá marvelitas que aplaudan esto. Y habrá quienes no son tan marvelitas que opinen sobre esto, ¿no? Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos. Les voy a dejar dos rolas. Dos rolas de una banda uruguaya que se llamaba Astro Boy. Ellos cantaban en inglés. Y les voy a dejar una rola en inglés y otra en español. Sonaban mucho a The Last, The Kings. Sonaba mucho a Oasis, a Blur, a Stone Roses. Nos vamos a escuchar esta rola que se llama Six Feet Under, 6 pies bajo tierra. Y una segunda que es cantada en español por parte del mismo grupo. Se llama Mi Reserva. Una gran banda uruguaya. Yo les recomiendo sus discos, Big in the City y el disco ese de 5 estrellas, que la verdad no tiene nombre, pero como aparecen 5 estrellas ahí en la portada, me imagino es 5 estrellas, ¿no? Con esto nos despedimos, nos vemos, señores, y bueno, Moleculares sigue viviendo fuerte. Nos vemos, cuídense. Well, I'll be going, no matter what they say about me. Just hear the voices, remind me, this ain't place to be. Trying to make the consolation prize. Please just take it and never go back. Would you be watching and holding one side of the rope? Would you be laughing and stealing my jewel at the mud? Try to breathe 6 feet on the ground. Can't hear you. I'll be going, no matter what they say about me. Just hear their voices, reminds me this ain't place to be. Try to breathe 6 feet underground. let's just say God.